Capítulo 13 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 13. Hay que olvidar cómo se llama la voz de hombre. Al día siguiente de aquel en que Cristina había desaparecido a sus ojos en una especie de deslumbramiento que le hacía aún dudar de sus sentidos, el vizconde de Chagny se fue a buscar noticias a casa de la Valerius y se encontró con un cuadro encantador. A la cabecera de la anciana, que estaba haciendo puntillas sentada en la cama, hacía también labor Cristina. Nunca un óvalo más encantador, jamás una frente más pura, reflejo de una conciencia apacible, nunca mirada más dulce, se inclinaron sobre una labor de virgen. Las mejillas de la joven habían recobrado sus frescos colores, y las ojeras de sus ojos claros habían desaparecido. Raúl no reconoció la trágica cara de la víspera. Si el velo de la melancolía, echado en aquellas facciones adorables, no hubiese aparecido al joven como el último vestigio del drama inaudito en que se agitaba aquella misteriosa niña, hubiera podido pensar Raúl que no era Cristina su heroína. Levantóse la joven al verle, sin emoción aparente, y le ofreció la mano. Pero era tal la estupefacción de Raúl que se quedó allí como al helado, sin hacer un gesto ni decir una palabra. «Y bien, señor de Chagny», exclamó la de Valerius, «¿no conoce usted ya a nuestra Cristina? Su buen genio nos la ha devuelto». «Mamá», interrumpió la joven en tono breve, mientras un vivo rubor aparecía en su semblante. «Mamá, yo creía que no se hablaría ya nunca de eso. Bien sabe usted que no hay genio de la música». «Hija mía, te ha dado, sin embargo, lecciones durante 3 meses». «Mamá, he prometido a usted explicárselo todo un día, que espero no será lejano. Pero hasta entonces, usted me ha prometido el silencio y no interrogarme nunca». «Si tú me prometieses no dejarme ya jamás, ¿me has prometido eso, Cristina?» «Mamá, todo esto no puede interesar al señor de Chagny». «Está usted en un error, señorita», respondió Raúl con una voz que él quería que fuese firme y valiente, y no era más aún que temblorosa. «Todo lo que a usted se refiere me interesa hasta un punto que usted acabará acaso por comprender. No ocultaré a usted que mi asombro iguala a mi alegría al encontrarla al lado de su madre adoptiva, ni que lo que pasó ayer entre nosotros, lo que usted pudo decirme, lo que yo pude adivinar, no me hacían prever tan pronto regreso. Sería el primero en regocijarme por él si usted no se obstinase en conservar sobre todo esto un secreto que puede serle fatal. Soy su amigo de usted hace demasiado tiempo para no alarmarme con la señora de Valerius por una funesta aventura que seguirá siendo peligrosa, mientras no pongamos en claro una trama de la que usted, Cristina, acabará por ser víctima». Al oír estas palabras, la de Valerius se agitó en la cama. «¿Qué quiere decir eso?», gritó. «¿Que está en peligro Cristina?» «Sí, señora», respondió valerosamente Raúl, a pesar de las señas de Cristina. «Dios mío», exclamó anhelosa la buena y cándida anciana. «Tienes que decírmelo todo, Cristina. ¿Por qué me tranquilizabas? ¿De qué peligro se trata, señor de Chagny?» «Un impostor está abusando de su buena fe». «¿El genio de la música es un impostor?» «Ella misma ha dicho a usted que no hay tal genio de la música». «¿Qué hay entonces en nombre del cielo?», preguntó la enferma. «Me están ustedes haciendo morir». «Ay, señora, alrededor de nosotros, alrededor de usted, alrededor de Cristina, un misterio terrenal mucho más temible que todos los fantasmas y todos los genios». La de Valerius volvió hacia Cristina una cara llena de terror, pero la joven se había precipitado hacia su madre adoptiva y la estaba estrechando entre sus brazos. «No le creas, mamá, no le creas», repitió tratando de consolarla con sus caricias, que la anciana daba unos suspiros que partían el alma. «Dime entonces que no me dejarás jamás», dijo implorando la viuda del profesor. Cristina permaneció callada y Raúl siguió diciendo: Esto es lo que debe usted prometer, Cristina. Es lo único que puede tranquilizarnos a su madre y a mí. Nos comprometemos a no decir a usted una sola palabra del pasado, si usted nos promete permanecer bajo nuestra custodia en el porvenir. Es ese un compromiso que no pido a ustedes, y una promesa que no les haré, pronunció la joven con altivez. Soy libre en mis acciones, señor Chagny. No tiene usted derecho alguno a intervenir en ellas, y le ruego que se abstenga de hacerlo en adelante. En cuanto a lo que he hecho en estos 15 días, no hay más que un hombre en el mundo que pudiera tener derecho a preguntármelo, mi marido. Ahora bien, no lo tengo y no me casaré jamás. Al decir esto con energía, la joven extendió la mano hacia Raúl, como para dar a sus palabras más solemnidad, y el vizconde palideció no solamente a causa de las palabras mismas que acababa de oír, sino porque había visto en el dedo de Cristina un anillo de oro. No tiene usted marido, y sin embargo, lleva usted una alianza. Y quiso coger la mano de Cristina, pero ésta la retiró prontamente. Es un regalo, dijo ruborizándose de nuevo, y esforzándose en vano por ocultar su confusión. Cristina, puesto que no tiene usted marido, ese anillo no puede proceder sino de aquel que espera serlo. ¿Por qué sigue usted engañándonos? ¿Por qué me tortura usted más? Ese anillo es una promesa, y esa promesa ha sido aceptada. Eso es lo que yo le he dicho, exclamó la anciana. ¿Y qué le ha respondido usted, señora? Lo que he querido, exclamó Cristina exasperada. ¿No encuentra usted, caballero, que este interrogatorio ha durado bastante? En cuanto a mí... Raúl, muy conmovido, temió dejarle pronunciar palabras de un rompimiento definitivo y la interrumpió. Perdóneme usted si he hablado así, señorita. Bien sabe usted qué honrado sentimiento me hace intervenir en este momento en cosas que, por desgracia, no me conciernen. Pero déjeme decirle lo que he visto, y he visto más de lo que usted cree, Cristina, o lo que he creído ver, pues verdaderamente no es extraño que, en tal aventura, dude uno del testimonio de sus ojos. ¿Qué ha visto usted o creído ver, caballero? He visto el éxtasis de usted al oír el sonido de la voz, Cristina, de la voz que salía de la pared o de un cuarto contiguo. Sí, su éxtasis. Y eso es lo que me espanta por usted, el verla sometida al más peligroso de los encantos. Y parece, sin embargo, que se ha dado usted cuenta de la impostura, puesto que dice hoy que no hay genio de la música. Entonces, Cristina, ¿por qué le siguió usted esa vez todavía? ¿Por qué se levantó usted con la cara ardiente, como si oyese realmente a los ángeles? Ah, aquella voz es muy peligrosa, Cristina, puesto que yo mismo al oírla estaba tan encantado que desapareció usted de mi vista sin que pudiese decir por dónde. Cristina, Cristina, en nombre del cielo, en nombre de su padre que está en el cielo, que tanto la quería y tanto me quería a mí también. Cristina, ¿va usted a decirnos a su bienhechora y a mí a quién pertenece esa voz? ¿Cómo se llama ese hombre que ha tenido la audacia de ponerle un anillo de oro en la mano? Señor de Chagny, declaró fríamente la joven, no lo sabrá usted jamás. En estos momentos se oyó la agria voz de la Valerius, que de repente tomaba el partido de Cristina, al ver con qué hostilidad acababa ésta de dirigirse al vizconde. ¿Y si ella ama a ese hombre, señor vizconde? Tampoco le concierne a usted el saberlo. Ay, señora, respondió humildemente Raúl, que no pudo contener las lágrimas. Creo, en efecto, que Cristina le ama. Todo lo prueba. Pero no es eso solamente lo que causa mi desesperación. Pues de lo que no estoy seguro, señora, es de que el hombre que es amado por Cristina sea digno de ese amor. A mí sola me toca juzgarlo, caballero, dijo Cristina mirando a Raúl frente a frente y enseñándole una cara en la que se pintaba una irritación soberbia. Cuando, para seducir a una joven, respondió Raúl, que sentía que sus fuerzas le abandonaban, se adoptan medios tan románticos. Es preciso que el hombre sea muy miserable y la joven muy tonta, ¿no es verdad? Cristina. Raúl, ¿por qué condena usted así a un hombre al que no ha visto nunca, al que nadie conoce y del que usted mismo no sabe nada? Sí, Cristina, sé al menos que ese hombre que usted quiere ocultarme para siempre, su ángel de la música, señorita, se llama Eric. Cristina esta vez se hizo traición. Púsose blanca como un paño de altar y balbució. ¿Quién se lo ha dicho a usted? Usted misma. ¿Cómo es eso? Al compadecerle la otra noche, la del baile de máscaras. Al llegar a su cuarto, no dijo usted, pobre Eric. Pues bien, Cristina, había allí en alguna parte un pobre Raúl que la estaba oyendo. Es la segunda vez que escucha usted en las puertas, señor Chagny. No estaba detrás de la puerta. Estaba en el cuarto, en su tocador de usted, señorita. Desgraciado, gimió la joven, dando todas las muestras de un indecible espanto. Desgraciado, ¿quiere usted que le maten? Puede ser. Raúl pronunció estas dos palabras con tanto amor y desesperación que Cristina no pudo detener un sollozo, pero la voluntad más fuerte dominó en el acto a la emoción, y la joven tuvo el valor de interrogar al vizconde sin compadecerle por su dolor. ¿Por qué me ha preguntado usted su nombre, puesto que lo sabía? Para saber si no había soñado, para saber si le había oído realmente. Y ahora, Cristina, no tiene ya usted nada que hacerme saber. Adiós. El joven saludó a la de Valerius, que no dijo una palabra para detenerle, puesto que había dejado de agradar a su protegida. Después, más fríamente aún, Raúl se inclinó delante de Cristina, que no le devolvió el saludo, y recto como la justicia, pero débil hasta el punto de que por poco se desmaya al dar el tercer paso que le separaba de Cristina, empujó la puerta de la alcoba y entró en la sala. La mano de la joven, tan suave a su hombro, detúvole allí. Estaban solos, entre los retratos de Valerius y Dae. Cristina se los mostró y dijo: «Si le juro delante de ellos que le amo, Raúl, ¿me creerá usted?» «Creeré a usted, Cristina», aseguró el joven, que no pedía más que ser consolado. «Pues bien, comprenda usted delante de ellos, Raúl, que si compadecía a Eric, fue porque amo a usted». «Dios mío», exclamó el vizconde en un suspiro, y se sentó. Evidentemente quería oír más, y la conversación empezaba a gustarle. «Hable usted, Cristina», dijo. «Hable usted, me hace usted volver a la vida, pues por mi salvación he creído que me iba a morir». Cristina se sentó a su lado, tan cerca, que Raúl sintió el movimiento de su dulce respiración. Mirábala el vizconde sin poder cansarse de la vista de aquel ángel a quien amaba, pero ella no le miraba. Y la joven habló sin mirar a Raúl, o más bien, mirándole donde no estaba. Le veía en primer lugar muy pequeñito, cuando le había recogido su pañoleta en el mar, y le dijo que le amaba desde entonces a causa de su valor de hombre. Y después le recordaba escuchando las leyendas de Dae, momentos en que también le había amado, porque le encontraba dulce como una niña. Y después, cuando más adelante había vuelto, le había detestado, por no haberse atrevido a pronunciar unas palabras que su corazón esperaba inconscientemente, lo que era una prueba más de que le amaba. No había nunca dejado de amarle con el más casto amor en todo el tiempo que podría abarcar su memoria. Raúl, que estaba vertiendo lágrimas, tomó la mano de Cristina y no pudo menos de preguntarle por qué se había conducido de un modo tan glacial con él cuando se arrojó a sus pies en el cuarto del teatro y por qué había tratado siempre de rechazarle cuando quería reunirse con ella. Cristina respondió con voz tranquila y grave: «Porque, justamente, no quería verme obligada a decir a usted, amigo mío, lo que le digo ahora. Mi propósito era que ignorara usted siempre ese amor que hoy le confieso». «¿Por qué razón?», imploró Raúl ansioso. «La razón era porque, No quería apartar a usted de sus deberes, Raúl, y que le amaba bastante para no querer crearle remordimientos. Vivo entre estas dos imágenes, añadió mostrándole el retrato de sus queridos difuntos. El día en que no se haya digna de contemplarlos, amigo mío, moriré. Cristina, será usted mi mujer. Raúl dijo estas palabras mirando a los dos testigos que le sonreían muy hiperbólicamente en sus marcos. La joven respondió tranquilamente. Sabía que estaría usted dispuesto a cometer esta locura, Raúl, y por eso le he ocultado la ternura de mis sentimientos. ¿Dónde ve usted la locura en todo esto? Preguntó el vizconde con candor. ¿Qué hay de loco en casarme con usted si la amo? ¿Me encontraría usted cuerdo casándome con alguna a quien no quisiera? Es una locura, amigo mío, afirmó rudamente Cristina. Es una locura casarnos a la edad de usted, siendo usted descendiente de los Chagny y yo una comediante, hija de un ministril de pueblo, y casarnos a pesar de su familia de usted. No lo admitiré jamás. Se diría que había usted perdido la razón, y lo que es peor, que yo se la había hecho perder. Aunque había sido dura la respuesta de la cantante, habíala dulcificado las palabras a la edad de usted, y Raúl vio en ellas una esperanza cierta. Esperaré, exclamó, esperaré todo el tiempo que usted quiera, para que se sepa bien que mi resolución es definitiva y que mi corazón está de acuerdo con mi razón. Jamás consentiría a su hermano de usted en una unión semejante. Yo le haré que consienta, Cristina. Cuando me vea a punto de morir de desesperación, tendrá que acceder. Toda su familia prescindirá de usted. No, porque usted estará conmigo, y cuando la hayan visto, no podrán pasarse sin usted. Oh, Cristina, escúcheme. Si usted quiere, nada en el mundo puede impedirnos ser dichosos. Cristina, que se había levantado, movió la cabeza y pintó en sus labios pálidos una sonrisa llena de amargura. Hay que renunciar a esa esperanza, amigo mío. Le juro a usted que será mi mujer. Y yo, exclamó Cristina con un acento de extraño dolor, he jurado no serlo jamás. Raúl titubeó. Había oído mal, sin duda, y quiso volver a oír. ¿Ha jurado usted? ¿Ha jurado usted que no sería jamás mi mujer, Cristina? ¿Y a quién ha hecho usted tan hermoso juramento, si no ha sido al hombre de quien ha aceptado el anillo de oro? Cristina no respondió, y Raúl le incitó a explicarse. La agitación del joven era extremada, dominado como estaba por la fiebre de los celos, y Cristina tuvo miedo. Consuélese usted, exclamó con un extravío en que el amor y el pudor se daban el más seductor combate. Me he jurado a mí misma que no tendré nunca más esposo que usted. Sí, pero no se casará usted conmigo. Triste remedio a mi dolor. ¡Qué extravagantes juramentos, Cristina! Todo esto carece de sencillez, y sin embargo, he estimado a usted como la franqueza misma. ¿Cómo? Se ha jurado usted a sí misma no tener más marido que yo, y hace usted al mismo tiempo a otro el juramento de que no se casará conmigo. ¿A quién, Cristina? Quiero saberlo. Desgraciado de mí. Lo sé ya. Y dice usted que me ama y quiere que la crea. Usted olvida que sé el nombre de la voz de hombre. Cristina le cogió entonces las manos y le miró con toda la pura ternura de que era capaz, y el joven ante aquellos ojos sintió que su pena estaba ya apaciguada. Raúl, le dijo ella, le he declarado a usted mi amor para tener derecho a decirle, hay que olvidar la voz de hombre, no acordarse de cómo se llama y no intentar jamás penetrar ese misterio. ¡Tan terrible es! Cristina levantó los bellos brazos hacia las dos caras mudas, testigos mitad sonrientes, mitad entristecidos, de tan singulares palabras. Ensombrecióse su mirada, se obstruyó su garganta con un sollozo y dijo, «¡No lo hay más horrible en la tierra!» Un gran rato de silencio separó a ambos jóvenes. Raúl estaba anonadado. Cristina prosiguió su victoria. «Júreme usted que no hará nada por saber», insistió. «Júreme que no entrará más en mi cuarto si yo no le llamo». «¿Me promete usted llamarme alguna vez, Cristina?» «Se lo prometo». «¿Cuándo?» «Mañana». «Entonces, lo juro». Estas fueron en aquel día sus últimas palabras. Raúl le besó las manos y se marchó, maldiciendo a Eric y prometiéndose tener paciencia. Fin del capítulo 13.